entiende por qué. Siempre salgo a los conciertos otra vez. Con mis amigos me gusta disfrutar, pero a ella le molesta que pueda tomar. Me dice que son inservibles los demás, que debería buscar algo de verdad. No sé por qué la amo, no sé cómo me la aguanto. Siempre criticando todo lo que hago. Salgo, me quedo, nunca está contenta. Pero aquí sigo, aunque ella no lo entienda. Si voy a una reunión, me mira y pregunta, ¿eso te va a servir o es pura excusa? Me siento atrapado entre sí y el no, pero en el fondo me tiene el corazón. No sé por qué la amo, no sé cómo me la aguanto. Siempre criticando todo lo que hago. Si salgo me quedo, nunca está contenta. Pero aquí sigo, aunque ella no lo entienda. Libertad.